de les tres vives és copiar tu foto i me contrata. Traigo algo para ti, plomo para tu cabeza. Traigo algo para ti, un tiro entre las dos cejas. Vas a caer, vas a caer, vas a caer, vas a caer. Vas a caer, vas a caer, vas a caer, vas a caer. Si remordimientos me echaré, me siga rico de después. Soy un profesional.